Apenas Cambiemos llegó al poder, comenzó a mostrarte que el futuro iba a estar repleto de una democracia formal, muy lejana a la real, que iba a ser un tiempo de derechos acotados, de una democracia light, derechos de baja intensidad, ponle el nombre que quieras. Eso nos fue llevando de la mano de las balas de goma, los gases y los palos a los laburantes, a comenzar a pensar si esto era o no democracia. Y la verdad es que a esta altura del partido uno quiere que no se trafique con ciertas palabras. Dictadura es un término muy fuerte, y estar hablando en el presente de dictadura es olvidarse de lo que ha significado realmente 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte y 30.000 compañeros desaparecidos. Es más, no estaríamos hablando por este micrófono en estos términos. Pero sí, lo que uno sabe es que esto tampoco es democracia. Habrá que inventar un nombre nuevo. Lo cierto es que cuando hablamos de presos políticos es retroceder 42 años en el almanaque político. Cuando retrocedemos 42 años de la mano de los presos políticos que hoy están en cárceles del régimen, la cosa se complejiza mucho más. Todo esto para contarte que el martes, desde los estudios de Sudestada TV, tuvimos la posibilidad, junto a Maxi Goldschmidt, de Cítrica, a Amalia Mendoza, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Zona Norte, de hablar con Milagro. Y hablar con Milagro es comunicarse con una presa política en la Argentina siglo XXI. Por lo tanto, esto de la democracia de baja intensidad, formal, de derechos light y qué sé yo, que no es dictadura, pero que está esperando un nuevo nombre para ser bautizada, nos lleva a estas proezas que hay que multiplicar y repetir. El diálogo del martes pasado arrancaba por su salud y terminaba por el regreso del Fondo Monetario Internacional, dato que, por supuesto, también altera el presente de Milagro. Milagro Sala, su salud. Bueno, mira, la cuestión de salud sigo casi igual, teniendo problemas de colon irritable. Bueno, ahora medio que un poquito más se me agravó por lo mismo que estuve tomando antibióticos para la picadura que hace una semana, que con un bicho muy muy fuerte, que no sé qué es, si fue un alacrán o una víbora o una araña, ¿no? Pero la verdad es que se me puso muy fea la mano, y bueno, a todo eso me dieron antibiótico, y con ese antibiótico me está lastimando mucho el estómago. Pero bueno, después con lo que respecta al estado de ánimo, estoy muy mal por la situación que está pasando el país, ¿no? Más que nada por el solo hecho de uno esté preso, sino que uno por ahí se pone mal, porque a medida que pasa el tiempo ve más compañeros que quedan en la calle, que quedan sin trabajo, que quedan en las fábricas, que hay compañeros jubilados que aún no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, que le cortan. Estamos viendo los cierres de fábricas, estamos viendo que muchísimos compañeros quedan dejan sin trabajo en los estatales, y que no le aumentan el sueldo a los maestros. O sea que la situación es deprimente de lo que hoy está viviendo en Argentina. Y eso es lo que por ahí a uno como dirigente social le pone mal, porque uno está acostumbrado a pelear y ver que siguen avanzando, nos siguen trayendo el Fondo Monetario, nos imponen más achique en salud, más achique en educación, que los jubilados cobren menos. Y todo esto lo que uno pasa, la verdad que es deprimente. Entonces, te vuelvo a reiterar que es muy... te agarra una bronca, una indignación de no poder hacer a nada, ¿no? Morales es el gobierno. Blaquier, el histórico poder real. Vos, Milagro, ¿de quién estás presa? ¿Quién dio la orden para que estés presa? ¿Blaquier o Morales? ¿Morales o Blaquier? Por la decisión de los dos. Por la decisión de los dos, y más que Morales, Blaquier, ¿no? Y por Macri también. Porque lamentablemente en nuestra provincia la justicia está al servicio del gobierno de turno, que es Morales y Macri. ¿Sí? La justicia no hace nada si no le pide autorización a ellos para poder levantaron la pichera y dejaron la mesa o levantarla. Lamentablemente, en nuestra provincia no tenemos democracia. Esta época ya se ha vivido en la década. Pensé que no la íbamos a volver a vivir, pero lamentablemente en plena democracia se la vive. Yo me acuerdo que en la década de 76, a los dirigentes sociales, a los sindicalistas y a los que eran oposición, se lo metía a la cárcel, se lo hacía desaparecer o lo llenaban de caos. Bueno, lamentablemente es lo que hoy está pasando en no solo en Jujuy, sino también en la Argentina, ¿no? Donde el que no está a favor de este gobierno, se llenan de caos, y a los que están a favor de este gobierno les premian con negocios tras negocios, como lo que hoy están haciendo todos los funcionarios de Macri o algunos dirigentes también, ¿no? Apenas comenzó el partido, lo primero que entendió Morales era que tenía que tener una Suprema Corte de Justicia Provincial con mayoría automática. Para eso había que modificar el número. Entonces, la presidenta de la Corte Suprema de Jujuy ya era una ex diputada radical, lo que le garantizaba demasiado. Pero a la hora de votar en el Congreso Provincial el aumento del número de miembros de la Corte, se aseguró que dos de los diputados, 48 horas después, se transformarán en jueces. De esa manera, el hombre tiene una Suprema Corte de Justicia con mayoría automática. Entonces, milagro, la justicia jujeña a través de la Suprema Corte es algo así como la escribanía que le pone el sello a todas las locuras de Morales. Sí, es la justicia que no generó Morales para poder corrompir al pueblo, para poder robar, para poder hacer sus grandes negocios con Blaquier. Y bueno, es la justicia donde, siendo diputada provincial, hicieron cruzar un patio y de ahí jurar como presidente del Superior Tribunal, Tina Falcone, y otros diputados más. Bueno, es lo que lamentablemente también se está haciendo en la Argentina, donde fiscales o jueces que no quieren responder al poder político le entran a la causa o directamente le piden la jubilación. Bueno, es lo que hoy pasa en Jujuy, y la aprieta hacia los fiscales y la aprieta hacia los jueces también, ¿no? Bueno, te insisto y vuelvo a reiterarte de que esto es parte, sí, del laboratorio que han trabajado en Jujuy para desarrollar el resto de la Argentina, ¿no? El regreso al pasado. A veces en Jujuy vivís a mediados de la década del 70. A veces en Jujuy vivís instancias del país 2000, 2001. Un regreso al pasado, ¿no, Milagro? Significa el hecho de estar gobernado por Morales, pero que el poder político sea algo así como el mucamo del poder real económico, el poder de Blaquier. Es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Donde se repite la misma historia del 76, ¿sí? Donde se repite la misma historia de la época de las Rúas, ¿sí? Donde se aprieta a los dirigentes, donde nos pretenden de que mientras más se embrutezca la juventud, mientras más se cierren los colegios, mientras más se cierren los centros de salud, mientras menos haya trabajo, te quieren embrutecer un pueblo, pero hoy lo que el pueblo tiene dignidad, sobre todo, y más que nada militancia, ¿no? Es lo que le dio Néstor Cristina. Así que creo que no le va a ser tan fácil, ¿sí?, y hacernos agachar la cabeza o que tengamos que decirle sí todo al Fondo Monetario, cuando ya hay discusiones por todos los lugares del país, donde muchos ya hemos vivido la experiencia después de la Rúa, de lo que significa el Fondo Monetario en nuestro país, y donde muchos decimos de que el Fondo Monetario no lo queremos en nuestro país, y queremos que una vez por todas comiencen a trabajar para los argentinos, para los que la votaron, y no para los amigos ni para los empresarios, ¿no? Frente a todo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el campo nacional y popular? ¿Qué es lo que tenemos que hacer que hasta ahora no hicimos? Lo que falta es que ya la CGT dar un paro nacional. Hay que paralizar el país para que les cueste un poco a estos tipos que están gobernando, ¿sí?, a salir a mentirnos, porque lamentablemente todos los días te salen a mentir, todos los días te salen a mentir. Y estamos podridos que nos mientan, podridos que debaten el país, estamos podridos que nos entren a vaciar el país, estamos podridos de que sigan avasallando por los que menos tienen. Y lo que falta es un paro nacional de la CGT, la CTA y los dirigentes, que una vez por todas se pongan de acuerdo y que no amenacen, que si van a vetar la ley de tarifazo, van a salir, ya tendrían que estar saliendo y ya tendrían que estar en las calles. El diálogo siguió en función del rol del Frente Renovador. ¿Cuáles son las implicancias del masismo en una provincia donde el Frente ocupa el segundo lugar de la fórmula? Un dato que a veces Buenos Aires olvida. No es solamente Morales, es su vicegobernador, que es un hombre de masa. Allí lo que gobierna es Cambiemos más el Frente Renovador. Insisto con esto, dato que a veces aparece muy bien guardado por la prensa hegemónica en Buenos Aires. Cuestión de que el Frente Renovador no pague facturas. Cuando ella se aprestaba a contestar, aparece la voz de su marido, de Raúl Noro. Vino gendarmería a buscarla y así abruptamente se termina el diálogo telefónico con una presa política en la Argentina. Hola, hola, hola. Sí. Hola, compañeros. Mirá, justo le acaban de llamar a gendarmería de la puerta porque están llegando compañeros y tiene que recibirlos allá. Esta es una muestra de lo que está pasando, ¿me entendés? ¿Me entendés, compañero? Te cuento, toca el timbre gendarmería y Milagro tiene que salir a ver quién es y recibir los compañeros que vienen desde afuera, ¿viste? O porque hoy es día de visita. Acaban de tocar el timbre y la llamaron a Milagro y tienen que ir para allá. ¿Me entiendes, compañero? Sí, sí, claro. Y esto es una muestra de lo que, de las condiciones de esta prisión en el Carmen que estamos sufriendo. Sí, sí, Raúl, claro que sí. Como decíamos al principio, no es dictadura, tampoco es democracia. Habrá que buscar un nombre nuevo para bautizar al país de Cambiemos. Presos políticos implica como mínimo retroceder de un sorbo 42 años. Nos pareció que había que abrir con la voz de Milagro. Diálogo que tuvimos a través de Sudestada TV, los estudios de Sudestada en Vicente López, en Florida, el martes pasado, junto a Maxi Goldschmidt y Amalia Mendoza, del Comité de Libertad de por Milagro Sala de Zona Norte. Porque cada vez que tenemos su palabra, hay que multiplicarla en este país, que, insisto, ha perdido tanto derecho que la democracia que soñamos se transformó en una mera formalidad. Esto es Palabra Nacional, por Radio H. Él es Diego Saboretti, hombre de Bahía Blanca, que alguna vez escribió este tema porque iba a venir de visita a la ciudad Estela de Carlotto, y él se lo iba a cantar en la Universidad del Sur. Cuando faltaban 10 o 15 minutos, le dijeron que era imposible, que el asunto no estaba como para que él cante esa canción en la Universidad del Sur. Y Diego y su grupo fueron y la cantaron en la vereda. Así abrimos, con presente, con recuerdos del pasado, que se mezclan, que se cocinan a fuego lento, para armar este país de Cambiemos. Que la tengo yo pintada. tatuado en mi risa. Pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaba de tu brazo, nadie me va a devolver mi vida, mi barrio y mi fe. Mejor llegar tarde a destino que nunca encontrar el camino. La verdad es igual que la muerte, algún día va a llegar. Esta mi cuna no es, esta mi casa no es. Tengo una vida esperando, otro día te sigo contando, mamá. La abuela movió infierno y tierra y me vino a buscar. Vos no estás, igual está el camino que quedó. Está tu amor de madre que llegó y yo lo llevo atado a mis entrañas. Igual está tu voz que acompañó, está tu risa que la tengo yo, pintada, tatuada en mi risa. Pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaba de tu brazo. Hace exactamente 10 días el gobierno nacional golpeaba las puertas del Fondo Monetario Internacional. A partir de allí, una corrida cambiaria donde se quemaron 10 mil millones de dólares de reservas. A partir de allí, un dólar que se instala hoy en 25. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué haber quemado 10 mil millones de dólares de reserva? ¿Para qué convocar a dos grupos que representan a fondos buitres para que compren ellos una enorme cantidad de bonos y provocar un salvataje que no es más que un cheque a 30 días, porque dentro de un mes, a mediados del mes próximo, otra vez tenemos un vencimiento del EVAX tan fuerte como el del último martes? Parece que todo está en su lugar, salvo una conferencia de prensa que dio el presidente, repleto de alegría y optimismo. ¿Qué se está debatiendo? ¿Quién maneja la economía? ¿La distribución de la riqueza? ¿O que el gran problema de la Argentina no es la pobreza, sino la desigualdad? Y cuando digo desigualdad, digo que esta pobreza es un jaque mate creado por la derecha. Perón decía que la economía nunca es libre. O la maneja el Estado en favor del pueblo, o la manejan los mercados, en perjuicio de ese mismo pueblo. Bueno, esa es la discusión: soberanía política, independencia económica y distribución de la torta, distribución del PBI, distribución de la riqueza. Lo que hizo la Argentina de Cambiemos, como la Argentina de Martínez de Hoz o la Argentina de Cavallo, fue convertir a la economía en un juego perverso de los mercados. Nadie habla por estas horas, desde cualquier púlpito del gobierno central, de producción, de industria nacional, de obrero industrial. Y en realidad, cuando hablan de crisis, generalmente fruto de la pesada herencia, nos estamos equivocando. No es crisis económica, en todo caso. Es un suicidio económico. Cambiemos armó las condiciones para la tormenta perfecta. Y el neoliberalismo, una vez que tiene que abrir el paraguas, te dice que la culpa es tuya. Pero empecemos a hablar de responsabilidades. ¿Quién devaluó cuando terminó el cepo? ¿Vos o ellos? ¿Quién generó a partir de ese momento una profundización de la histórica dolarización de la economía cotidiana? ¿Quién produjo, vos o ellos, la apertura indiscriminada de las importaciones para volver a matar a la industria nacional? ¿Quién tiró las Levax arriba del escenario, vos o ellos? ¿Quién regresó, sino la timba financiera, para que los capitales golondrinas vinieran, hicieran un negocio mayúsculo y se fueran con lo que a vos te pertenece? ¿Quién desfinanció al Estado, vos o ellos, con la quita de retenciones a las cerealeras y a las mineras? ¿Quién generó sueldos a la baja, vos o ellos, para destruir el mercado interno? ¿Quién generó los tarifazos, vos o ellos, fueron operadores de las privatizadas? ¿Quién mató la economía real, vos o ellos? Entonces no es crisis económica, es suicidio económico. Y con todo esto cocinándose a fuego lento, ¿cómo se sigue viviendo? Con respirador artificial, se llama deuda externa. Y si es necesario, por supuesto, apelar a la represión para la contención de la mano del ataque de las fuerzas de seguridad de aquellos sectores que salen a buscar el pan. Hace 10 días fuiste a buscar al Fondo Monetario Internacional. Nos dijiste que estaba todo solucionado y los mercados incontenibles, insaciables, con una voracidad acumulativa como nunca antes vimos, pasan a ser fuego amigo. Y hoy, 10 días después de haber ido a buscar al fondo, resulta que el dólar está a 25. Tenés que acordarte siempre de una cosa. El dólar, en 2003, cuando asumió Néstor, estaba a 3. Cuando se fue Cristina, 12 años después, estaba a 9,50. 12 años, y el aumento de la moneda norteamericana fue de 6,50. ¿Vos pensás que en esos 12 años la voracidad de los mercados no existía? Claro que existía. Pero había un gobierno que decía hasta acá. Porque no defiendo privilegios de la minoría. Defiendo derechos colectivos. Resulta que el dólar de 9,50, 10 de diciembre de 2015, se va al día de hoy, viernes 18 de mayo, a 25. Una devaluación que superó con creces el 100% en 2 años y medio. Tormenta perfecta, suicidio económico. Por eso hoy, como parte del material que tenemos para ofrecerte en estas 3 horas de radio, con mucha raíz, con mucha cosa identitaria, te trajimos la historia de la deuda externa, para que entiendas que en esto no hay casualidades, hay un encadenamiento perfecto de un montón de causalidades. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No, no, no. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. El país que estalló en diciembre de 2001 comenzó a cocinarse a fuego lento en 1956. De la mano de la dictadura de Aramburu, Argentina llenó su solicitud de ingreso al Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento, y por más de medio siglo, la letra y música de nuestros planes económicos fueron obra del fondo.

pidieron un millón, contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%. Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120 mil libras para Catherine Robertson y 30 mil para la casa Baring. O sea que el gobierno recibió 700 mil y debía un millón. Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó dos anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión. ¿Y entonces? Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560 mil libras esterlinas. Es decir, que Banca Baring hasta ese momento se estaba llevando 320 mil libras sin desembolsar una sola. Y 120 mil los intermediarios, ¿eh? Y el gobierno debía un millón. Bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras y... ¿Y qué pasó entonces? Bueno, no pasó nada, por así decirlo. Pero, ¿y las obras? Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. Ese inicio es la buena muestra de lo que vendría después. ¿Y cuándo se terminó de pagar ese préstamo? Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904. ¿80 años después? Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido. Pasemos en limpio. Pidieron un millón. Los estafaron. Les dieron 560 mil en bonos. Nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron. Mis queridos amigos, así fue. El acuerdo con la Baring, como todos los del siglo XIX, fue firmado por las autoridades porteñas. El gobierno de Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores, pero las deudas las pagaba todo el país. Después de la batalla de Caseros, el mitrismo envió a Norberto de la Riestra a Londres. ¿Para qué? Para renegociar la deuda. En 1824 ya se debían 2.618.000 libras esterlinas. Cuando Mitre necesitó financiar la guerra de la Triple Alianza, otra vez envió a De la Riestra a la capital inglesa. En esta oportunidad, Argentina logró un empréstito de 2.500.000 libras, que restando gastos y comisiones, solamente dejaron 1.700.000 para Buenos Aires. Thank you. We'll be right back.

casi se va. Tira la soga de tu cuello, tira la soga de mi cuello, tira. Y esto es verdad, vieran los tiempos de la primavera. Dejaste tu sonrisa de ella, y esto es verdad. Fito y el tema de Piluso para cerrar este bloque con Rodolfo Braselli, comenzando a desgranar cada uno de los protagonistas de Células de Identidad, aquel libro del año 2013. Él toma a un montón de argentinos, más de 20, y comienza a partir de las diferencias, el armado de ese enorme rompecabezas que puede significar para algunos ese muñeco tan extraño que se llama argentinidad. Muchas veces hablamos de la batalla madre, y en tiempos del neoliberalismo vuelve a ser la defensa de la industria nacional. Teniendo en cuenta a Martínez de Hoz, teniendo en cuenta el proyecto Cavallo, si algo hay que matar es la industria nacional. Ahora, matando la industria nacional y por ende el mercado interno, matás la producción argentina casi en su totalidad, que entre un 70 y un 80% está destinada al mercado interno. Mercado interno depreciado con sueldos a la baja, mercado interno depreciado en función de no ser parte del proyecto de Cambiemos, que no entiende que el consumo popular es un factor de riqueza, que no mueve el círculo virtuoso de la economía, que a mayor demanda comercial siempre genera mayor demanda industrial, producen situaciones como los más de 250 despidos del INTI, que ya de por sí, por supuesto, afecta en cantidad, pero también en calidad. Porque la verdad que no se trata de un tema económico. Cuando se dan todo tipo de bajas a lo que es la estructura del CONICET, pasa exactamente lo mismo. No es un problema de pesos, es un problema político. Esencialmente es un problema político. El INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es el que le suma valor agregado a la materia prima. Es el que convierte a la materia prima extractivista en producto elaborado. No está dentro del plan de Cambiemos. Y entonces hay que destruir al INTI. Pero sin industria nacional, ya es muy sabido que no podés tener ni soberanía política ni independencia económica. Bueno, hoy el acampe de General Paz y Constituyente se trasladó a Parque Norte porque se pretendía la presentación de la reestructuración del INTI. Ya sabes, una empresa española anduvo un rato largo trabajando en la Argentina en esta reestructuración que, por supuesto, involucró a más de 200 despidos. Y lo que hicieron los trabajadores fue generar la suspensión de esta presentación. Ahora también denuncian los trabajadores enrolados en ATE que Damián Testori, que es el vicepresidente del INTI, atropelló al delegado general de ATE en la puerta de Parque Norte en uno de los hechos de violencia que tuvo esta mañana a todos los hombres del INTI como protagonistas, a los paracaidistas de Cambiemos y a los trabajadores que lo vienen sosteniendo desde hace tanto tiempo. La gente de ATE nos cuenta esto de esta manera. Hola, mi nombre es Matías Parra, delegado de ATE INTI. Hoy se presentaba la reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La presentación se hacía en Parque Norte. Vinimos a manifestarnos en contra de lo que consideramos el principio del fin del instituto y bloqueamos las puertas de entradas. En ese trayecto, el vicepresidente del INTI atropella al delegado general de INTI, Francisco Dolman, y en ese interín logramos entrar hasta el auditorio. Francisco está con un golpe, con un brazo bastante lastimado, pero está bien. Estamos adentro, Parque Norte se está llenando de policías. Pedimos a todos los diputados y a todas las personas que nos han ayudado que por favor difundamos este audio para protección nuestra, para protección del instituto que tanto queremos. Les mandamos un abrazo a todos y gracias por la ayuda. Así están peleando los laburantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Una joya que cualquier país que pretenda desarrollarse custodiaría, cuidaría, enriquecería todo el tiempo. Y sin embargo, Cambiemos, vieja costumbre del neoliberalismo en la República Argentina, viene a destruirlo. Deuda externa, algo que por supuesto tanto tiene que ver con esto. La estamos historiando para que vos entiendas qué pasa en el presente a través de meter mano en el archivo. Antes de seguir con el cuentito año por año, dólar por dólar, hay que subrayar que el cambio de la matriz económica argentina fue el gran origen del golpe de 1976 y que la represión rompió el tejido social que podía impedir el cambio que proponía Martínez de Hoz. Y me acordé de Rodolfo Jansson, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Por supuesto me acordé del indulto menemista al ministro de Economía de la dictadura de 1990. Las dos cosas tienen la particularidad de ser parte de la misma historia, porque Jansson fue el que, en su carácter de abogado de la Liga, impulsó la reapertura de la causa que hablaba de un padre y de un hijo, de Federico y de Miguel. Caso Guttheim. La historia de dos empresarios algodoneros, él lo cuenta de esta manera. Esto tiene que ver justamente con la imposición, digamos, con la detención ilegal de la que fueron víctimas los Guttheim, el alojamiento en condiciones inhumanas en un centro clandestino. Estuvieron más de 5 meses privados de libertad, con el objetivo de que de mantener reuniones con empresarios extranjeros y además con miembros del Ministerio de Economía, para que la dictadura lograra de esa manera que los empresarios firmaran rescisión de contratos comerciales que habían en su momento adquirido, bueno, meses antes. Esto habla claramente de que estamos ante la presencia de los métodos ilegales de represión, también cometidos contra empresarios y no con el alegado motivo que siempre han exhibido los miembros de la dictadura, de combatir una supuesta subversión o una supuesta guerrilla. Esto tiene que ver exclusivamente con intereses económicos de Martínez de Hoz y de toda su, de toda la gente que ha estado a cargo del Ministerio de Economía, y desde luego también con el aval de las, de los miembros de la, de las Fuerzas Armadas de ese entonces. Sarmiento también tomó fondos externos, financiamiento de obras públicas y fundamentalmente para armarse ante la insurrección de los últimos caudillos federales. En 1874, al culminar el periodo presidencial de Sarmiento, la deuda era de 14.500.000 libras. En 1886 se debían 38 millones de libras. En 1904, 78 millones. Y en 1916, 121 millones de libras esterlinas. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga portar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Si desapareció, aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Chico adivinó, oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Malos eran esos aires, Manhattan Project y Época, para cerrar el segundo bloque de hoy de Deuda Externa. El 5 de mayo presentamos en la Feria del Libro, junto a Víctor Hugo, Ezequiel Fernández Moura, Alejandro Apo, Tribunas sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Rosay, del País Neoliberal, un libro dedicado a los 40 años que nos separan del Mundial 78, esencialmente su trama política, pero también la historia deportiva. Y van cruzando a los distintos capítulos que conforman la línea de tiempo de la historia del Mundial. Argentina es consagrada sede en 1970 en el Congreso FIFA que se realiza en el Mundial Mexicano. Y por supuesto hay 8 años hasta la concreción de esa Copa del Mundo. Por lo tanto, esa línea de tiempo comienza con el primer comité organizador formado por la dictadura de Lanús, por el último capítulo de la Revolución Argentina. Después cae 3 años en manos del Ministerio de Bienestar Social de José López Rega. Y finalmente los últimos 2 son los que están a cargo de la última dictadura. Bueno, el libro trabaja mucho lo que tiene que ver con la oposición de toda Europa, pero esencialmente la que nace en Francia, fruto del grito desesperado de los exiliados argentinos y el eco que ese grito provoca en los distintos partidos políticos del campo nacional y popular europeo. Habla de cómo se utilizó o se pretendió utilizar para el lanzamiento político de Massera la Copa del Mundo, el asesinato del general Actis, primer titular de LEAM, a cargo de un comando de la Armada para quedarse finalmente con ese mundial, deuda externa, más de 800 millones de dólares en la concreción de una fiesta que se utilizó esencialmente como un enorme aparato de propaganda para enfrentar a lo que desde Buenos Aires se llamaba la campaña anti-argentina. Pero esos capítulos están divididos por historias modelo 1978. Esa guerra que estuvo a punto de concretarse con Chile por las islas del Canal de Beagle, la muerte o el asesinato en los vuelos de la muerte de Elena Holmer, una historia que mucho tiene que ver con la interna interfuerzas entre el ejército y la armada de alguien que trabajaba en la embajada argentina en París y que alguna vez choca con Massera hasta su desaparición a finales de 1978, cómo escapa Tamburrini de la mansión Seré en 1978, una de las 2 caras de la moneda, Tamburrini, ex arquero de Almagro, detenido, desaparecido en Morón, fruto de uno de los centros clandestinos de detención de la Fuerza Aérea, y del otro lado el Gato Andrada, ex arquero de la selección argentina, de Central, de Colón, de Renato Cesarini, que era uno de los informantes del 601. Y dentro de esas historias, donde está también el nacimiento de la revista Humor, aparece el asesinato de Jorge Cafrune. Asesinato que a esta altura del partido, 40 años después, tampoco tiene respuesta. Pero en un momento, en el libro, planteamos, cuando no hay respuesta, lo que hay son hipótesis, más o menos bien fundadas, que cuenta lo siguiente. En La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más siniestros de la última dictadura, en la provincia de Córdoba, y a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, 2 de los 17 sobrevivientes de aquel infierno, Teresa Celia Meschiati y Graciela Yeuna, escucharon decir al teniente coronel Carlos Enrique Villanueva: esto ya es demasiado. A este tipo habría que matarlo para que los demás no hagan lo mismo. La transmisión del Festival de Cosquín sonaba en la radio y un puñado de canciones prohibidas habían roto la mordaza que las silenciaba desde el 24 de marzo de 1976. Villanueva, quien se hacía llamar Gato, Príncipe, Principito o Villagra, era el encargado de llevar a grupos reducidos de detenidos a Cosquín para que en la plaza Próspero Molina marquen si había o no compañeros en el público. La declaración de Meschiati fue realizada en 1984 ante la CONADEP. Teresa sostuvo que Villanueva,

reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Suma Tribuna Sin Pueblo que el 31 de enero de 1978 Cafrune inició una travesía a caballo para unir Buenos Aires con Yapeyú. El turco esperaba llegar a la ciudad correntina el 25 de febrero para la celebración del bicentenario del nacimiento del Libertador. Esta era la segunda experiencia del cantor recorriendo el país como jinete. Solía contar que perfeccionó su relación con el caballo en el servicio militar, en el regimiento 2 de montaña en la provincia de Jujuy. El indio fue su caballo preferido, un moro que lo acompañó en su niñez, cruza de árabe y criollo. En el 67, el turco realizó una gira que bautizó de A Caballo por Mi Patria, una especie de Ushuaia a La Quiaca, pero 20 años antes, con el objetivo de recorrer la Argentina capturando paisajes a través de la fotografía y la filmación de cortos televisivos para recopilar datos sobre formas de vida, costumbres y tradición de todas las regiones. El viaje terminó cuando Hugo del Carril lo convocó a una gira por Estados Unidos. 11 años después de aquello, decía que el festejo del bicentenario del nacimiento de San Martín era más importante que la organización del Mundial 78. Cafrune murió en la madrugada del 1 de febrero de 1978, en un hecho nunca esclarecido. Fue atropellado por Héctor Emilio Díaz, un joven de 19 años, a la altura de Benavides, cuando cabalgaba acompañado por su amigo, el Fino Gutiérrez. El turco permaneció demasiadas horas sin atención médica en la banquina de la ruta, hasta que finalmente un edema pulmonar terminó con su vida. Tribuna cuenta además que hay una versión de la Triple A firmada por Horacio Salvador Paino, que integró la cúpula de la Alianza Anticomunista Argentina y que en agosto del 84 hizo un libro sobre la historia de la Triple A que se editó en Uruguay. Paino recuerda cómo, supuestamente, y con muchísimo lujo de detalle, la AAA armó el asesinato de Cafrune. Lo que no recuerda es lo que cita Tribuna Sin Pueblo. Perón recibió a Cafrune en 1974. El turco visitó al líder justicialista en Puerta de Hierro con su acostumbrada vestimenta de gaucho norteño. Aquella vez, todo de blanco, con sombrero y botas negras. Acompañaban al general Isabel y López Rega. Después de aquella reunión, el ministro de Bienestar Social pronunció una frase que para muchos tenía olor a sentencia de muerte. Cafrune con su guitarra es mucho más peligroso que un ejército armado. Esto es Palabra Nacional, esto es Radio H. 3 horas de radio con nuestro ADN, una mezcla de toda nuestra información genética, un colectivo cultural donde se mezcla la política, la música, nuestros poetas, nuestra historia, nuestra economía. Boedo, Cachivache Tango. Hoy salió un nuevo número de Contra Editorial. El título, La crisis es el modelo. Nota de Amado Vudú. En un mundo en el cual se propone, instrumenta y acepta la libre movilidad de capitales y bienes, y a la vez se naturaliza que los seres humanos tengan fuertes restricciones para desplazarse entre fronteras, nada del discurso dominante puede ya ser tomado en serio. Son esas mismas instituciones las que tratan con más humanidad y piedad a bienes y a capitales que a las propias personas. Dada esta situación, la política, pero también la academia, solo pueden tener un objetivo: cambiarla. Nuevo tramo, el tercero, de deuda externa, aquí en Palabra Nacional. Teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en los últimos 10 días, acordándote que el martes 8 de mayo el presidente fue a golpear las puertas del Fondo Monetario. 10 días después, está arriba de los 25. Un dato que ayer escuchaba a Alberto Fernández, noche de C5N. Cito al autor porque, si bien no cuenta nada nuevo, el hecho de acomodar los tantos del recuerdo sirve ni mucho para terminar de entender algunas cosas, para diferenciar el modelo de país, el proyecto de país, del modelo de colonia. Decía Alberto, nosotros pagamos al Fondo Monetario Internacional con Néstor 9.500 millones de dólares cash en 2006. ¿Y qué pagamos? ¿Qué deuda afrontamos? La deuda de la última dictadura, la deuda de Alfonsín, la deuda de Menem, la deuda de La Rúa, la deuda de Duhalde. No es poca cosa, 9.500 millones de dólares. Hoy Macri le está pidiendo al fondo el triple de esa deuda, 30.000 millones de dólares para sostener lo que rompió en 2 años y medio. Tercer capítulo de Deuda Externa Argentina. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio inglés reconvirtió su economía privilegiando la fabricación de armamentos. Cayeron notablemente las ventas de manufacturas a la Argentina y creció la industria nacional. Irigoyen, en su primera presidencia, redujo 20 millones de libras esterlinas de la deuda. Pero los préstamos regresaron con Alvear, en este caso a través de empréstitos de Estados Unidos. Al finalizar el periodo alvearista, la deuda superaba los 140 millones de libras. Durante la dictadura de Uriburu, la deuda creció con nuevos empréstitos estadounidenses. Y con Justo, Inglaterra volvió a ser el gran acreedor. Después sigo con el relato correlativo. Me acordé de un cuento de Santiago Varela, Pinta de Garca, Martínez de Hoz, La Plata Dulce, La Deuda Externa. Y el que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de garca. Videla no, más arriba de Videla. Martínez de Hoz, ahí está. José Alfredo Martínez de Hoz. Joe para los amigos. En realidad amigos poco, pero socios mucho. Joe para los socios, socios de aquí y de allá. Ese flaco orejudo con pinta de garca, Joe, fue el que armó todo el bolonqui. Yo me acuerdo muy bien. Ibas por el microcentro en el horario bancario y no se podía caminar, así de gente, así. La gente corría como enloquecida a meter la guita en plazo fijo. Que este banco daba un puntito más, y todos corrían para ese banco. Que este otro, si lo dejabas 14 días, te daba otro puntito más, y todo el mundo a correr. De pronto habíamos descubierto que para ganar guita no era necesario laburar. Es más, si laburabas perdías tiempo y perdías plata. La tarasca se hacía dándosela toda al banco, a 7 días, a 30, como vos quisieras. Realmente yo no sabía cómo carajo hacía el banco, pero sabía que a los 7 días o a los 30 te devolvía lo que pusiste, más un toco más, seguro. Un día mi primo, el Dani, me preguntó, decime Gil, ¿vos crees que los bancos regalan la guita? ¿Quién te pensás vos que pone la guita que se llevan de la ventanilla? ¿Qué sé yo, Dani? No sé, Mandrake, Tuzán, alguien la pone. Yo te lo digo, me dijo el Dani. Piden préstamo a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todo. Nos endeudamos hasta las pelotas. ¿Para qué? Gracias a la tablita, tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un televisor de 300 pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes. Los bancos se la bancan. Para eso están. Para eso están. Para eso están. El golpe del 4 de junio de 1943 encontró a la Argentina con una deuda externa cercana a los 80 millones de libras esterlinas. O sea, casi 325 millones de dólares. Allá por el 33-34, acá un conjunto de leyes, disposiciones y decretos que se arquitecturaron, se les llamó en aquel entonces el Estatuto Legal del Coloniaje. Darío Alessandro, en 1990, comparando el menemismo con la década infame. Yo creo que todo esto, empecemos por el té, sigamos por aerolíneas y esperemos que podamos frenar este proceso, esto no es otra cosa que configurar otro nuevo Estatuto Legal del Coloniaje. El pueblo argentino, en mayo, el pueblo nacional argentino, votó una cosa. Y con el voto de esos pueblos argentinos, digamos así, con un caballo de Troya metido en Movimiento Nacional, nuestros enemigos tradicionales, los enemigos del país, están gobernando. Yo estoy acá sentado en un despacho en que frente a mí hay dos retratos, de dos entrañables amigos y dos viejos maestros. Este retrato de Arturo Jauretche y el retrato de Raúl Escalabrini Ortiz. Si yo tuviera otra actitud, todos los días lo miraría y pensaría que ellos desde el más allá me están puteando. ¡Sinceridad y amor para el que está luchando a nuestro lado una mejor Argentina! La economía del primer peronismo estuvo marcada a fuego por la obtención de fuertes superávit en la balanza comercial, la reducción de la deuda externa, la compra de activos a viejos acreedores, los ferrocarriles ingleses, por ejemplo, y hasta el otorgamiento de pequeños préstamos a países europeos, como los 151 millones de pesos que Evita cerró con Francia en la gira del 47. Al poner en posesión al señor Miguel Miranda del cargo de presidente de ese Consejo Económico Nacional, sé que deposito en él una grave responsabilidad. Sé también que esa responsabilidad ha de ser ejercida con patriotismo y con honradez que ya le conocemos y descartamos como cualidades que adornan al señor Miguel Miranda. Juan Domingo Perón, en la Asunción de Miranda. Pero sé también que con ello trato de liberarlo de funciones subsidiarias para encargarlo de una función que es fundamental, decisivamente fundamental para la marcha de nuestra economía y de nuestra finanza. Pero la discriminación que sufrió Argentina en la venta de carnes y cereales que ordenó el Plan Marshall, más dos sequías despiadadas, provocaron una fuerte baja de las exportaciones. Las fuerzas que apoyan a los hombres que dicen gobernar el país están circunscritas al perímetro de la capital federal. La voz de la libertad. Las emisoras de la misma siguen emitiendo las mentiras oficiales. Cuando Perón fue derrocado en septiembre del 55, la deuda era de 57 millones de dólares. Pero atención, porque nuestro ingreso al fondo, al año siguiente, generó la multiplicación de los panes. Argentina, en realidad, debía entre 650 y 700 millones de dólares. Pero esa cifra siempre se compensaba con nuevas operaciones de exportación. La dictadura de Aramburu accedió al primer pedido del fondo y la deuda flotante se convirtió en una deuda financiera exigible. A partir de entonces y hasta diciembre de 2001, se alternaron en el Ministerio de Economía los hombres del elenco estable de los economistas del sistema. Queremos ser económicamente más fuertes,

El segundo pilar del programa era lo que podríamos llamar la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, en una palabra, modernizar la economía en beneficio del bienestar de la población. El tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible. La vieja oligarquía agropecuaria y los grandes alumnos de los centros financieros internacionales, forjados en la Escuela de Chicago, llegaron al poder de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Por entonces, el argentino más cercano al grupo Rockefeller. Y en segundo lugar, del secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. En la Argentina reinaba la plata dulce. Y ahí nace el tema de la plata dulce, que, bueno, yo de todas maneras prefiero que sea dulce y que no sea amarga, ¿no? Pero era un término despectivo que se inventó como para decir que se había llegado a un exceso. José Alfredo Martínez de Hoz. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome, le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones o cambiar el automóvil, el taxista o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fue a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población. Más pura, casi azul la lejanía. Dioses del cielo y del mar cuidaron de ausente mía. Dioses del cielo y del mar cuidaron de ausente mía. Con calvario y con muerte resucité al tercer día. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. Tú, hecha primavera, pones al que ha venido a tu lado en su ojal del corazón un beso recién cortado. En su ojal del corazón un beso recién cortado. cielo y mar juntan su rima, a la nuestra ya lo ves. Mientras el mar por ganarme viene a besarte los pies. Mientras el mar por ganarme viene a besarte los pies. ¿En qué silencio escuchamos confluencia de río y río? El acorde inacabable de tu corazón y el mío. El acorde inacabable de tu corazón y el mío. La primavera pones al que ha venido a tu lado en su hoja de corazón un beso recién cortado. La Chiqui Ledesma, coplas del regreso. Ya tiempo de comenzar a despedirnos. Hoy, en esto que tiene tanto que ver con la construcción de nuestro ADN, esa mezcla de data identitaria, de información genética de la argentinidad, tuvimos muchos capítulos para explicar el pasado de la deuda externa. Tuvimos a Rodolfo Braselli hablando de Fabio y de Olmedo desde su libro Células de Identidad. Tuvimos a Cafrune, mucho de su historia en virtud de lo que dice Tribunas Sin Pueblo sobre su muerte, mucho de la historia de la revista Humor, también teniendo en cuenta lo que dice Tribunas Sin Pueblo, y una especie de mezcolanza musical que también hace a nuestro ADN, porque cerrábamos con la Chiqui y abríamos con los tangos de Jorge Retamosa, tango electrónico con Gotham Project y todo Cafrune, Lorena Astudillo haciendo a Luis Alberto Spinetta y la gente de Cachivache Tango haciendo Boedo. Por lo tanto, en esta mezcolanza, en este colectivo cultural de 3 horas de radio, aparece la argentinidad. Ni mejor ni peor, pero seguramente muy, pero muy distinta a tantas cosas. Por lo tanto, lo que hacemos es meter la mano en el archivo para redescubrir presente y futuro en este país que está por cumplir 208 años y está repleto de batallas inconclusas. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio H a partir de las 2 de la tarde. Chau, hasta la semana que viene. Por un instante, Claudia Romero, Daniel Jiménez. Tranquilo. sed, tan solo por un instante, por un instante. Comienzo de espacio publicitario.